Vamos a un blues ahora de la banda, su último blues. Llorando en la cara y la alegría empapada en la piel, sus piernas bailan alborotadas juntas como si fuera la última vez. Dejó de bailar, miró en la mesa y no hay nada que fumar. Se fue al baño para no molestar. Miró al espejo y empezó a jalar. Esperanza es poder ver que todo lo que me pasa a mí. Gracias.